las semanas y a la hora de construir comunicación comunitaria con Cintia Alcaraz en las mañanas de Radiocracia. Buenos días, Cintia. Buenos días, Juan Pablo, y a toda la audiencia de nuestra querida Radio Carmen. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo venimos con esta encrucijada en la que nos mete todos los días la realidad, Cintia? Digo, con esa mirada que estamos esperando de tu parte y con lo que está aportando la semana. Bueno, compleja la jornada de hoy, ¿no? Sobre todo por que se están llevando adelante movilizaciones. Compleja, digo, porque realmente a esta altura del año seguir con conflictos que en realidad no se sostuvieron durante todo el 2017 ya encuentra a la clase trabajadora con un cierto hastío, cansancio, bueno, y repercusiones directas no solo en lo económico, sino también en lo anímico y en la salud, ¿no?, de las trabajadoras y las trabajadoras, que es algo en lo que no se hace demasiado hincapié nunca, porque parece que fuéramos robots que solamente producimos, ¿no?, quienes estamos al servicio de las distintas patronales. Me parece que, bueno, la jornada de hoy, en la que hubo una convocatoria por parte del sector docente, tanto público y privado a nivel nacional, bueno, demuestra un poco eso, ¿no? Se esperaba una adhesión de alrededor del 50% y pico, por lo menos acá en La Pampa. Ya veremos cuáles son los análisis que hacen bueno, quienes han llevado adelante la convocatoria, UTELPA y también ADU, en la el representante de los trabajadores y trabajadoras universitarios. Recién conversaba con uno de los docentes que está en este momento allí en la convocatoria que se está llevando adelante frente a las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, y me hablaba más o menos de 250 personas reunidas allí escuchando, bueno, los principales reclamos y resistencias del sector docente, que ya son harto conocidos. Lo cierto es que ha llamado la atención que no hubo un apoyo concreto y categórico por parte del resto de los sindicatos estatales, ¿no? Hablamos de los que están nucleados en la mesa intersindical. No ha salido un comunicado ni hubo convocatoria para apoyar esta movilización, y sí, por supuesto que se nota en las calles. Claro, definitivamente va a ser una jornada quizá de quiebre, Cintia, porque acá se va a tener que ver también cuál es el rol definitivamente de la CGT a nivel nacional, digo, por lo menos por ahora. Y sin la presencia de Pablo Moyano, volvieron a respaldar la reforma laboral contra la que hoy se está marchando. Como decíamos hace algunos meses, el movimiento de derechos humanos ha estado mayoritariamente en las calles y ha llevado adelante los principales reclamos hacia este gobierno, ¿no? Los reclamos de ajuste, los reclamos que tienen que ver con la represión de las protestas sociales. Y no así el campo trabajador, ¿no?, que ha estado desmovilizado durante todo el año y desorganizado. Pero bueno, está buena parte del movimiento trabajador, por lo menos el pampeano, requiriendo que se llame a las paritarias para llevar adelante una nueva negociación que aborde la pérdida de la capacidad adquisitiva y no solo contemple el monto de bono de fin de año, y todavía desde el gobierno de La Pampa no hay ningún tipo de oferta, ¿no?, ni siquiera de un llamado oficial. Lo cierto es que esto también trae un cierto quiebre adentro de las propias bases y de las dirigencias, ¿no? Me refiero a los gremios pampeanos. Tal cual. Mientras a nivel nacional, vuelvo con mi mirada sobre la cuestión nacional, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, estuvo reclamándole a las bases y a los gremios que no se sientan formando parte de esta decisión de la CGT, que vayan a acompañar la marcha, si no están de acuerdo con la reforma previsional, por lo menos. Me parece absolutamente necesario ir hilando lo que sucede a nivel nacional con lo que sucede en La Pampa, porque si no parece, o sea, estaríamos planteando realidades que no se unen en ningún punto, y esa no es la realidad, ¿no? La crisis es totalmente transversal y federal. Así que me parece absolutamente necesario hacer ese, trazar ese, ese parangón, ¿no?, entre las dos realidades que están sucediendo hoy. Y como vos decías, Palazzo y este y cierta parte de las bases de que integran la CGT han llamado a la gremialización y a la movilización por fuera de los mandatos de la cúpula. Bueno, ahí estoy leyendo justamente mientras te oigo, Cintia, que desde el gremio docente están hablando de un 80% de adhesión al paro en La Pampa y un 90% a nivel nacional, según la CETERA. Bueno, hasta ayer no era el número que esperaban, pero acompañamos las palabras de los estimativos del sector docente, ¿no? Claro, y realmente esperamos que, bueno, que sea un logro y que sea, no digamos, fenomenal, porque en este marco del que hablabas vos, con una parte desmovilizada, otra parte desmoralizada y otra parte que no se siente representada, por ahí está bueno que las bases vayan y hagan lo que tienen que hacer, digamos, para poner en evidencia el desacuerdo con estas intentonas de reforma que realmente son para ir para atrás, digamos. Por ejemplo, en Mendoza están ofreciendo para el 2018 en las paritarias un 14% en tres tramos y sin cláusula gatillo. Ya nos enteramos esta semana de que el gobierno nacional planea 35.000 despidos. Uh-huh. Sigue la persecución, mientras tanto, a algunos dirigentes gremiales. Por ejemplo, el titular de la CTA fue exonerado con un decreto, el titular de la CTA de Tierra del Fuego, la gobernadora de la provincia de las islas y la zona sur de la Argentina, Rosana Bertone, exoneró de la administración pública al secretario general del sindicato docente, Horacio Catena, y también síndico general de la CTA en ese distrito. Durante el fin de semana estuvo detenido el secretario de ATE en Río Negro. Digo, hay una persecución a quienes están llevando adelante la representación sindical y están movilizados, además, ¿no? Claramente sí. Las cúpulas no están siendo perseguidas, pero quienes están hoy en la calle acompañando los reclamos de las bases están siendo perseguidos, violentando todo tipo de fueros sindicales, ¿no? Ya sabemos que eso viene desde el inicio de la gestión de movilidad. Hoy leí una nota que se titulaba, una nota de opinión en Revista La Tinta, que se llama Macri nos recabió, y hace un análisis de todas las, por ahí las miradas esquivas que estamos teniendo de las verdaderas realidades. Vos recién decías quienes no se sienten representados, quienes se sienten desmoralizados, quienes se sienten desorganizados, eso aporta a la desunión. Y en este caso no queda otra que unir el campo popular aún con los matices para llevar adelante una verdadera resistencia y una ofensiva hacia las políticas que claramente no van a tener ningún tipo de mesura ni van a dar marcha atrás. Exactamente. Es cierto que hay también como un clima, ese clima del que salió fortalecido después de las elecciones Cambiemos, pero que se contrapesó en su momento con el desenlace del caso de la desaparición de Santiago Maldonado, y sumó más apesadumbramiento el hecho consumado ya de la desaparición del submarino San Juan. Realmente no es un momento que le vaya a servir a Cambiemos para capitalizar políticamente por ahí los resultados de las elecciones. Si a eso se le suma que las voces disonantes contra las reformas se van a ir juntando, por ahí es cierto lo que pretende Micheli, que dice que si avanzan las reformas, antes de fin de año podría haber un paro general. Sí, por eso también la estrategia de frenar el debate que estaba previsto para desactivar esta posibilidad de unidad y fuerza en las calles. Lo cierto es que los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos municipales de Cambiemos han mantenido diferentes conflictos durante todo el año y desde el principio de la gestión. Si analizamos la gestión de Leandro Torreguirre, vamos a encontrar esto que estoy diciendo, y no ha generado demasiada contradicción con el electorado que consiguieron para, o que tenían para llegar a esos puestos de poder, ¿no? Aún con el estado de crisis que estamos viviendo en nuestra ciudad aquí en Santa Rosa. Me parece que hay una buena parte del electorado que lamentablemente, desgraciadamente, apoya estas medidas, apoya el conflicto, apoya la represión, y sobre esa base es la que sostienen todavía está avanzada contra el campo popular. Sí, definitivamente muchos pensábamos por un momento que, como en otras épocas de la historia argentina y frente a las represiones que se están recrudeciendo y que van aumentándose, muchos en la Argentina miraban para otro lado, pero lamentablemente tenemos que decir que no están mirando para otro lado, sino que están aplaudiendo esta generación de un nuevo enemigo interno, Cintia. El enemigo interno RAM, el enemigo interno periodismo disidente, el enemigo interno trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Bueno, ahí lo tenés, y como corolario de esta cadena de eventos y de pensamientos, un nuevo muerto más. Un joven argentino que lamentablemente muere a manos de otra fuerza de seguridad en Argentina y que junta todos los requisitos, Cintia, como sabemos apreciar cuando hablamos de la violencia contra las mujeres. En el caso de Rafa Nahuel se dan la reunión de los datos más propicios, ¿no? Joven, pobre y mapuche. Sí, las opresiones más evidentes. En ese sentido, bueno, si cambiamos el foco de lo que veníamos conversando, pero no tanto, ayer conversábamos con militantes y compañeras feministas respecto de esto, ¿no? Que ya no son violencias institucionales las que se están atravesando, sino que efectivamente hay una persecución hacia un grupo determinado, y por supuesto esto es terrorismo de Estado, no lo estamos inventando nosotras. Pero volviendo a los conflictos que están explotando en todo el territorio y con los enemigos seleccionados por el propio gobierno, porque hay una selectividad, por supuesto, y una sistematicidad, veremos cómo termina 2017, que sabemos al frenarse el debate sobre las leyes de ajuste, han morigerado un poco los conflictos, pero por ejemplo, en el campo docente amenazan con no iniciar el año lectivo. Claro. Y amenaza no, sería su derecho, ¿no? El derecho de no iniciar y de llevar adelante una protesta contundente ante la falta de respuesta. Exacto, ahí está. Bueno, vamos a seguir atentos con lo que va a ir pasando alrededor de los intentos de reforma, ahora con el Congreso, con el nuevo Congreso, con las cámaras cambiadas, y a ver si se enfría la protesta o se enfría la necesidad de cambio permanente, que era lo que había propuesto hace algunos días, algunos 10 días, más o menos, el presidente. Vamos a ver quién relaja más y si los trabajadores se dejan caer en ese estado narcotizante del clima navideño, o si van a estar con los pelos de punta, porque la verdad que la caída y el deterioro que hay, no solo a nivel económico, es muy importante. El desafío es la unidad y mantener la organización, por supuesto, la resistencia, y analizar quiénes son y cuáles son las herramientas que tienen desde el lugar de las patronales, en este caso patronales estatales, pero también las patronales empresarias, que son quienes están llevando adelante toda la puja para que salgan estas leyes. Me parece importante tener en claro que está todo fríamente calculado desde ese lugar, ¿no? Que no es nada espontáneo. Claro, claro. Bueno, es así nomás, ¿eh? Vamos a seguir atentos, Cintia, entonces, para ver cómo nos cae encima diciembre y cuáles son las actitudes de los representantes de los laburantes y de las bases también. Por ahora y por el momento, en plena jornada de lucha y de paro, te agradecemos el contacto, Cintia, siempre con suma claridad. Abrazo. Un abrazo formidable, la columna de Cintia Alcaraz en tu radiocracia de cada mañana. Seguí en el 106, seguí en el 106.1. Radio Kermés es una radio. Radio Kermés es una radio sin fines de lucro. Radio Kermés es una radio del pueblo. Radio Kermés es nuestra. Radio Kermés es nuestra. Es tuya, es tuya. Radio Kermés 106.1 es tuya. Un espacio ganado para la libertad. No era tan gruesa.